Un saludo, compañeros y maestro Cristian. Primeramente, al hablar de ese tema de evaluación de un sitio web, tuvimos que definir ese término como un conjunto de páginas web unidas por hipervínculos o enlaces, pues existe una gran diferencia con una página web, que es, como su nombre lo dice, una sola página. Algunos creen que son sinónimos. Las respuestas de cómo evaluar un sitio web de las personas entrevistadas fueron: los estudiantes, para ellos un buen sitio web es aquel que da satisfacción a varias de sus necesidades, en cuanto a consulta de temas, la extensión y el contexto. Los profesores, estos destacaron puntos como el libre acceso, actualidad y que proporcione medios para la interacción, además del intercambio de aplicaciones o documentos. Los amigos, buscan sitios de internet con contenidos sociales y esos deben de estar actualizados constantemente, si es posible, con enlaces en tiempo real. Cabe aclarar que todos mencionaron que el sitio debe estar acompañado de un buen diseño, con colores e imágenes acordes a los temas, herramientas multimedios y de comunicación. En lo personal, debemos de tener en cuenta algunos puntos que menciona Felipe Lavín. Uso de tecnologías. Este aspecto se refiere a la elección de tecnologías para la presentación del contenido y la navegación a través del sitio web. Básicamente, se trata de determinar si de acuerdo al propósito del sitio, estas elecciones han sido acertadas. El código y estética. Esto se refiere particularmente al diseño, pues al ingresar por primera vez a un sitio, se detecta si fue elaborado por un webmaster o un aficionado. Usabilidad. Este punto hace la referencia que un sitio web debe de ser fácil de usar, no aprender a usarlo, pues esto puede provocar que el usuario abandone estos sitios. Compatibilidad. Aquí sí hace mención a que debe de ser posible utilizarlo en todos los navegadores de internet, como son el Explorer, Mozilla, Safari, etc. A esto creo que no podemos dejar de lado las aportaciones del Dr. Pere Márquez, que son el poder conocer las fuentes de donde proviene la información, sus patrocinadores, enlaces externos, canales de comunicación bidireccional y servicios de apoyo en línea, etcétera.